¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Fronteras Radio, la radio comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de toda la ciencia, de historia, de casi todo, y que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Con la frecuencia modulada en el 107.8 de la FM, valga la redundancia, y a través de internet en unpuntoazul.blogspot.com. Y bueno, saludamos a los compañeros que hoy se encuentran con nosotros. Don Marcos, muy bienvenido sea usted. Mejor bien hallado sea usted y todos los presentes. Que hace mucho tiempo que no lo tenemos aquí en la radio. Siglos. Está usted masterizado o masterizándose. Masterizándome, sí, sí. ¿Se va a ser usted máster del universo? No. No, de momento. O como... Me conformaré con ser máster en economía y dirección de empresas. Como dice el presidente de Venezuela, del universo mundo. Me quedo yo con esa frase, el universo mundo. Hombre, una frase en la tradición castellana. No, nunca la había escuchado yo, el universo mundo. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, sí. bien, ¿no? Estupendamente. Bien. Don Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfonso. ¿Cómo está usted? Bueno, vamos tirando. Bueno, para que vamos a decir ni bien ni mal. ¿Se debería usted dedicar a la venta ambulante de punteros láser? ¿Ganaría usted dinero? Estoy pensando en montar negocio, ya veremos. Piénselo. Pero no lo diga usted muy harto, que Hacienda la somos todos. Bueno, si eso le da el suficiente dinero, habrá también que declarar impuestos, ¿no? Cuando llegaron la segunda pareja, yo estaba pensando, digo, ya me la han retenido en aduana. Don Manuel Jiménez del Barco, recién llegado de las alturas, de Calar Alto. Ajá. Uh-huh. Aquí estamos, ahora, recuperados ya del jet lag astronómico, que lo dije ayer en casa, y esto de qué va, digo, pues de que tener el horario cambiado, es verdad, ahora, jet lag. Ahora nos contarás cómo ha ido esa aventura. Y por último, don José Luis Parra, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. A ver si viene usted más por aquí, que nos agrada verlo. Muchas gracias. ¿Sabe usted a quién me ha recordado ahora con su pelo blanco y su y a echarle de menos aquí? A Gandalf, cuando llega a la comarca, después de mucho tiempo, a Gandalf. Ah, Gandalf. Gandalf. Y me ha parecido igual, ¿no? Lo veo usted ya mayor. Sí que tengo que estar mal ya, ¿eh? Hombre, Gandalf tenía 4.000 años, pero estaba muy bien, ¿eh? Bueno, y yo, que me llamo Alfonso, y me saludo yo a mí mismo y me presento yo conmigo. Antes que nada, como nos escuchan personas desde todas partes del mundo, pues yo supongo que estaréis de acuerdo conmigo en manifestar nuestro dolor y nuestra solidaridad con el pueblo de Perú. Sí. Por el terremoto tan grande que han sufrido y que luego pues hablaremos, ¿no?, de los terremotos que últimamente, curiosamente, una anécdota. Precisamente. Tengo un ciberamigo, no lo conozco, en Mollendo, que está muy cerquita de Arequipa, al sur de donde ha sucedido eso. Le he escrito, no me ha contestado, supongo que las comunicaciones están fatal. Uh-huh. Y curiosamente hace 2 o 3 días me escribía él preguntándome si ya había sentido el terremoto de España que le habían dado allí en las noticias. Y yo, bueno, el terremoto de España ha sido... Yo no lo he sentido, pues no nos ha tocado, pero... Curiosamente, pues ahora ha sido al revés, ¿no? Luego hablaremos de los terremotos. Precisamente el novio de mi hermana viajó allí el lunes para estar allí cerca de un mes. Uh-huh. Y le ha cogido allí el seísmo. ¿En dónde? En Lima. En Lima, capital. Y está allí, le llamó, estábamos preocupados, tuvimos que hemos llamado y todo, pero vamos, que está bien. Bueno, pues luego hablaremos del terremoto. Antes que nada, cara al alto, os tengo que llamar la atención, porque no habéis mandado ningún mensaje. Silencio absoluto. Para mí que estabais todavía allí. Pues si fuera por Jesús, todavía estaría allí. Pero bueno, entre los demás tenían deberes el lunes y yo no quise, yo ya estaba con las pilas agotadas y otro día más era para, bueno, para no aprovecharlo en condiciones, así que me vine el lunes, un día después. Jesús se quedó un día más. ¿Solo? Solo. Y bueno, a dibujar más, porque ya contaré que bueno, uno de los días fue, los planes pues los tuvimos que cambiar sobre la marcha. Según el resto de la agrupación que fue, yo vengo entero de milagro, porque nos estaba cayendo una yendo el viernes para allá. ¿Cayendo qué? De agua. Ah, lloviendo. Sí, chispeo, goterones, después nubes y claros, después otra vez pasábamos por la sierra de Sierra Nevada y o las estribaciones, ¿no? Porque se coge las estribaciones, otro chaparroncito y estaba todo el mundo pues que no cabía en sí de, bueno, preparando ya las armas arrojadizas para el meteorólogo de la agrupación. Tú me habías predicho la situación más negra del mundo. Días antes. Yo había dicho que a la 1 de la mañana abría y a la 1 de la mañana abrió. Así que otra vez he vuelto a dar en el clavo y bueno, ya lo contarán en esto que subimos arriba y todos con todo cubierto, llegamos al albergue todo cubierto, hicimos la primera subida todo absolutamente con nubes. Y estuvimos allí charlando, esperando a que abriera. Y bueno, al final pues pasó la primera noche muy húmeda, porque había acababa de pasar el frente. Y cuando despejó no dejó excesivas buenas condiciones. El cielo transparente porque había limpiado el agua, no en cantidad, pero había llovido lo suficiente como para limpiar la atmósfera, se veía bastante transparente. Pero el problema fue la humedad, primer día una humedad terrible, y bueno, todos los mapas, los accesorios, todo tapado porque bueno, se empapaba enseguida, todos los telescopios con los protectores de humedad. Lo hemos dicho, para nuestros oyentes que no lo sepan, Calar Alto está en Almería. Sí, está en Almería, aquí es donde está el observatorio, un observatorio con 4 cúpulas, ya ni sé qué eran, hispano-alemana, ¿no? Hispano-alemana. A 2000, nosotros observaríamos sobre entre unos 1900 y 2000 metros. Los telescopios que están en la cima están a unos 2100 algo. Pero después, para no molestar, están los entornos del observatorio, pues nuestro lugar de observación era un poco más abajo ya. De dirección Bacares hacia arriba, sobrepasando las cúpulas, ¿no? Un poquito más para adelante. La primera noche, pues deseosos de ver cómo funcionaba aquel el bautizado Bruto. Sí, porque es que todo aquel que se ponía a mirar por el del nuevo de Jesús, esto es brutal, qué cantidad, ya todo, y lo que no se puede decir aquí de no, tiene Suecia totalmente, es de lo más profundo, 18 pulgadas de espejo en un cielo cuajadito, es una verdadera pasada, totalmente. Y ahí pasa la gente y todo. Nos recibió, como era de rigor, Fernando, de la agrupación de San Fernando, uh-huh, que estaba allí con su furgona en plan hippie, como siempre, uh-huh, y venía bien provisto, venía con su botellita de champán. Ah, muy bien. Para hacer el... cava, mejor dicho, cava. ¿Y un botellazo al telescopio? Sí, al primario. Dice, venga, que le acierto al primario. Y le hicimos la inauguración de rigor, y con su nombre, que le puso Jesús, Bruto, ¿no? Pues nada, Bruto se portó. El cuñado, la abuela, el Bruto, anda, que los nombres. Sí, sí, y la grúa, en fin, allí. La primera noche con ganas de mirar todo, casi sin cartas, sino, mira, allí hay una mancha, vamos a mirar cómo se ve. Jesús tenía la memoria de lo que, es, digamos, se ve con el 300. Y estaba deseoso de comparar lo que se veía con el 400 y largo. Bueno, 18 pulgadas, 470 y tanto... Cerca de medio metro de espejo. Una brutalidad, como ya digo. Y nada, que la primera fue de observación pura y dura, y puesta calentamiento de motores de la grúa, por ejemplo, y de LTX estaba José Luis... flipando de lo que se veía con el EDX. los NGC y los M, todo se veía, dice, todo se veía con el grillo. El grillo es el mote de... En fin, la primera noche hasta el alba, o sea, uy, que ya empieza a clarear, como siempre. Allí... ¿Visteis Plutón? ¿Lo intentasteis ver? No, se lo dije el segundo día, y ahora contaré el segundo día, y se nos trastocó un poquito bien, ¿no? Estuvimos haciendo otras cosas, pero bueno. Y ya el tercero, yo estaba ya muy quemado, entonces se me olvidó hasta traerme una foto que nos hizo después un compañero de la agrupación de Almería, que se subieron el sábado a ver las Perseidas arriba. Y ya pues entre una cosa y otra se me fue y no pude ver Plutón. Yo hubiera querido ver Plutón. Enseñé Urano y Neptuno por el mío. ¿Cómo se veía? Bien. Las bolitas más con más colorido. Uh-huh. Se notaba las transparencias y... Bien, los planetas no varían tanto, lo que se nota variación es cielo profundo y con el equipo que llevábamos, que hemos mejorado el año pasado a este. Ese filtro oxígeno 3 con un ocular de gran campo es para llorar. ¿Para qué voy a decir? En fin, el segundo día, no teníamos visitas como el año pasado. De día, y entonces los descansos han sido mejores en las casas, aunque de dormir casi lo mismo, porque no sé, yo no me hacía dormir allí, no me despertaba lo mínimo, y eso lo noté el tercer día, que no estaba ya al 100%. Quería, pero no podía dormir. Pero bueno, descansando en casa, Jesús ha dicho que ha estado como Dios, porque tenía servicio de meteorología, tenía servicio de intendencia y servicio de cocina. Ah, también de cocina. ¿Quién era el cocinero? Miguel Soto. Ah, Miguel Soto se ha revelado como un excelente cocinero. Miguel Soto ha hecho unos platos alucinantes. Nosotros llevamos la comida de viaje, digamos, las latas para calentar, chacina, enfrenflan. Y él no traía comida. Digo, yo me voy al pueblo, me paso por la carnicería. Se compró su avío, se trajo su princes, su plaquita de a la plancha. ¡Oh! Y cómo lo hemos pasado con este... Ah, por supuesto, se trajo cervecita guay, de esas de importación que no se encuentran en ningún lado. Que yo recuerde, había cerveza checa. Muy buena. Cerveza y una cerveza que no me acuerdo, holandesa belga. Belga, que era un pelotazo de que te la tomaba y ya veía doble, triple, cuádruple o... Puede ser la Delirium Tremens. Tenía no tanto. Eran cerca de 8 grados. Judas, a lo mejor. No, era un nombre... Yo le dije que tuve mi época de afición a la cerveza rara y yo no había visto ninguna de esas, vamos. La Delirium Tremens es demasiado. Pues nada, entre los almuerzos caseros con plancha y cervecita para después... Está muy bien. Estábamos, ya digo, él decía que como este viaje no ha hecho nunca. Se levantaba por la mañana, preguntaba al meteorólogo qué tal... yo le tranquilizaba y después José Luis se encargaba de que no faltara nada en los coches cuando estuviéramos arriba, en la intendencia, y las comidas de Miguel han sido, y bueno, y Diego pues ha ayudado a todo, en fin. Diego más o menos era el comodín. No tenía una misión destacada, pero bueno, ahí estaba. Y estar, que es fundamental, sí, también. Sí, sí, hombre. Y mi copiloto me ha dado conversación en los 1000 kilómetros de viaje. Eso, porque aburre. Es un poco como segundo día, yo ya vi que las nubes eran distintas y que iba a estar bastante mejor. Aparecían en nube de evolución, pero ya a partir de las 2 a las 4 de la tarde. Y con el frío se supone que allí arriba no iba a haber, y efectivamente no hubo, y se fue la humedad completamente. Eso es ya con las cartas en la mesa durante toda la noche, perfectas, los papeles secos, los telescopios sin protectores de humedad. Y cuando llegamos, pues teníamos visita de la agrupación astronómica de Almería, que venían a ver las Perseidas. Venían con trastos, pues evidentemente ahí no se veían como nosotros, no íbamos a ver solo Perseidas. Ese sitio, si se sube, hay que mirar, porque se llevaron los trastos, dos que yo recuerde. Un refractor pequeñito y dos Newton de 8 pulgadas montados en EQ5. Guay. Creo que era la primera vez que veía una EQ5 brutal, de esas grandes. Yo, por lo menos un modelo que no había visto nunca y me resultó, bueno, le eché un ojito, le pregunté a ver cómo andaba esa montura, en fin. Pero se observó poco por los que llevaron ellos. Cuando vieron el bruto armándose, el bruto. se armaron una cola tremenda, allí como si fuera el pabellón de la Expo de no sé qué. Y yo creo que algunos hasta olvidaron los telescopios allí, todos mirando por... Eso sí, prestando oculares, que traían algunos bastante buenos. Y a ver qué se ve esto y cómo se ve con el 18, y vamos a intentar lo otro. Y el pobre Jesús, que llevaba su carpeta de dibujo, pues el dibujo lo tuvo que aparcar y se le escuchó a la tercera hora por ahí: yo quiero dibujar la Dumbe, como llorando, como diciendo de que se deshaga la cola esta, que el propietario quiere mirar. En fin, todas esas cosas. Echamos una interagrupacional, unas conversaciones guay, en fin. Eso también es bueno. y Fernando pues salía y entraba de su casa cuando se cansaba, pues se metía, leía un ratito, salía, mire, quería algo, mirar, dije, mira, apúntame a tal sitio, que esto tiene que estar interesante. Pues cogíamos los trastos y yo me dediqué, el sábado pues, intentamos hacer algo de foto, cuando ya se bajaron parte de la agrupación de los que subieron, de los almerienses, y entonces cuando ese día es que nos había mirado un tuerto o algo por el estilo, porque en la cogida del piggyback de la cámara para el mío no funcionó, la webcam costó enfocar, cuando enfocó no daba, no parecía que estaba en posición de cielo profundo, sino no se copillaba nada. Se han tomado algunas tomas de la trífida, que se veía espectacular con el 18, espectacular. Y pero las tomas no sé cómo han salido, habrá que sumarlas. Sabíamos que estaba ahí, con las estrellas de referencia. ¿Con la webcam lo habéis hecho? Sí, con la webcam. ¿Modificada? Modificada. ¿Salían? No, salía no. Salía la estrella que está en medio del corte de la... de las tres, de los tres lóbulos. Le puse mucha exposición una vez para ver si se veía algo de nebulosidad para centrar mejor. Vimos en las cartas que tenía que estar ahí. Hicimos las tomas y ya saldrán, ¿no? A ver si sale algo. Después falló otra cosa. Ah, las digitales. Una se llenó la memoria, el otra fatal. El tema fotográfico, fatal. Y eso sí, lo único que un compañero de allí, de la agrupación de Almería, hizo una foto mezcla de estas de horizonte cargadito de estrellas, con el bruto. Por supuesto, el bruto hay que mirar con escalera, ¿eh? Sí, una escalerilla de estas. Una escalerilla. Pequeñas. Escalerilla la donaba Fernando, que era un mobiliario de la caravana. Y está hecha una foto muy muy buena y después repetida con una de las cámaras, no sé si es con la de José o con la de Miguel. Está hecha una igual, la de Canarias la de Almería se la llevó el chaval y nos lo ha prometido devolver, evidentemente, hace un traspaso. Y bueno, ahí entre medias el sábado pues se contaron bastantes perseidas. Y bueno, yo terminé el catálogo Cadwell, que lo empecé el viernes. Yo cogí la grúa y empecé Cadwell 1, Cadwell 2, Cadwell 3, así. Mirando hasta el último visible, que era el 68, 67, por ahí. Están ordenados por... Por ascensión red, por declinación. Entonces, claro, llegaba un momento en que algunos pues te decía, sale a tal hora. Y bueno, esperábamos a ver si salía, pero ya un número tan avanzado ya decía, lo siento, por debajo del horizonte. Así que entre los dos días hice los 60 y tantos objetos, abierto, galaxia, nebulosa, bien. ¿Alguno destacable de ese catálogo tan poco frecuentado por nosotros? No me llamaron la atención ninguno, la verdad. Probé algunas galaxias que las veía, algunas nebulosas que las veía poco y le enchufaba el oxígeno 3 y mejoraban, pero había tales preciosidades que ya lo habíamos visto, que son de las archivistas, pero es que allí son otra cosa distinta. Dígase nebulosa del velo. Hombre, que te puedes imaginar cómo se ve con el 18 para dar. Vamos, eso es espectacular, lo mejor que he visto desde que soy astrónomo aficionado. Con eso te lo digo todo, ¿eh? Desde que estoy mirando por el telescopio, la nebulosa del velo con el 18... Y el oxígeno 3, por supuesto. Y el oxígeno 3 enchufado, claro. La lástima es que el 18 de Jesús, el Brutus... está preparado para oculares de... Bueno, que tiene abertura para oculares de 2 pulgadas. Pero no teníamos oxígeno 3 de 2 pulgadas. Entonces, cuando veíamos cosas que no eran nebulosidades, o abiertos, o galaxias, o lo veíamos con el 2 pulgadas. Y se nota. Pero cuando teníamos que ir a la nebulosa, preferíamos ir a oxígeno 3 y entonces teníamos que reducir abertura. Y se notaba un poquito que él está preparado para el 2 pulgadas. Entonces, yo imagino que con un oxígeno 3 de 2 pulgadas, que cuesta un ojo de la cara. Pero que, bueno, vamos a ver si nos toca la lotería. Y el velo con un ocular de 2 pulgadas debe ser bestial, bestial, total. Bueno, la trífida enorme, la laguna tremenda, la zona de Sagitario, le di yo un barrido de todo lo del cielo profundo con el tuyo, con el más view, mientras había uno de 2 pulgadas enchufado al grande. Ya está, agotado el segundo día, terminamos y cuando despedimos a la primera parte de la expedición, pues descansamos otro poquito, una tertulia astronómica entre Jesús y yo, y para arriba otra vez. Cuando llegamos arriba nos encontramos la furgona de Fernando, que todavía se iba a quedar este tercer día con nosotros, y un Nissan Patrol de la Guardia Forestal de allí, ¿no? Y tuvimos una conversación muy... Si es que ahí no se puede acampar. Digo, es que nosotros no acampamos. Dice, es que no se puede dormir de noche. Digo, es que nosotros no dormimos de noche. Ellos estaban un poquillo... Nosotros teníamos respuestas para todo y ellos se quedaron un poquito rayados. Porque, claro... No somos normales, ¿entiendes? Pasaban de día y veían la furgona totalmente aislada, porque estaría durmiendo de toda la noche. Y estaban esperando a ver si había movimiento por el atardecer, y efectivamente llegamos nosotras, aparcamos al lado, llegaron ellos, nos presentamos, no sé qué, que somos astrónomas, yo lo he supuesto porque como está esta furgona parada todo el tiempo y no sé qué, y pero es que aquí no se puede estar. Digo, bueno, es que nosotros nos vamos, que no es una tienda de campaña, no es una cosa, dice, no, es que ya la última ley, el retoque de la ley, dice que cualquier vehículo estacionado se considera como una acampada, que no hace falta que sea una tienda, sino que el mismo vehículo sirve de... que no se puede dormir por la noche. Digo, miren ustedes que nosotros no dormimos por la noche. En fin, después de saludos varios y tal, no pasó nada. Fernando estaba durmiendo, salió, no sé si salió, esperó a que se fueran para salir, pero salió después. Y entonces empezamos el tercer día, ya dibujando como un negro. Jesús ha dibujado Andrómeda, pista por el... porque tenía el dibujo de Andrómeda con el 300, y ahora ha hecho el dibujo de Andrómeda con el 500. Tiene que verse enorme, ¿no? Y por eso lo quería hacer. Es que le han salido brazos por todos lados. Es que le han salido brazos a Andrómeda por todos lados. Y hemos estado viendo... cúmulos globulares en Andrómeda. Cúmulos globulares en Andrómeda. Se me acaba de dejar sentado. ¿Cómo se ve eso? Cúmulos globulares en Andrómeda. ¿Está dibujado? Porque me dijo Jesús, esas manchitas más gordas que hay en los brazos, ¿esos qué son? Yo creo que son cúmulos. Anda ya, anda. Miro, coño. Digo, ¿es verdad? Y estábamos viendo, serían los mayores, se veían poco, pero lo teníamos localizado y nos orientábamos con otras cosas y veíamos los mismos y efectivamente... Están explorando dentro de otra galaxia. Sí, sí. querían a ver si conseguíamos material, bueno. Si hay en algún lado material que de un mapa... Yo no sé, pero eso se veía... eso era un cúmulo globular, ¿eh? O si no, era un pegostón de un brazo mucho más denso. Ya verle forma redonda ya era mucho. Pero verle aglomeraciones dentro de los brazos, se le veía. Y... Pero eso ya a vista. Sí, a vista, a vista. O si sin oxígeno 3, ¿qué? Se puede ver, hay por ahí fotos de Andrómeda. Hechas por el Hubble a muy alta resolución, que se ven efectivamente cúmulos globulares. Si estaban en los brazos, a lo mejor eran regiones oxígeno 3, lo que estaba diciendo. Puede ser. Serían... es que el núcleo, como la mayor cantidad de cúmulos globulares en los brazos, están arriba y abajo del núcleo. El núcleo. Uh-huh. En los brazos hay menos, hay algunos, pero hay menos. El brillo macizo, digamos, homogéneo del núcleo hace que no contraste los cúmulos globulares. Uh-huh. Entonces, pues sí, serían o algunos cúmulos globulares muy gordos, más en los brazos, o regiones ricas en oxígeno 3. Pero textura le veíamos. Y eso era un, vamos, una pasada, total, vamos, total. Yo me centré en Sagitario el tercer día. Vi todos los globulares que hay en la parte de abajo. Por supuesto, la galaxia de Sculptor le echamos el vistazo, le intentamos fotografiar, pero no fue posible. Le dije a Jesús que hiciera un dibujo de la galaxia de Sculptor con el NGC globular que tiene al lado. Bueno, al lado. Cerquita. Más o menos, cerquita, a ver si le podía salir. Por lo visto tenía pensado muchos más dibujos y entonces pues, al final no hubo tiempo, ¿no? Y estaba yo totalmente cansadísimo el tercer día y a la cuestión de las 3 de la mañana ya me metí en el coche y a esperar a que Jesús se aburriera porque han sido mucha paliza. Y bueno, el frío... nos hemos ido con todo lo posible y hemos tenido frío. Yo os cuento, para que os hagáis... ¿Qué temperatura había por allí? El telescopio mío decía que tenía 7 grados. Entre 6, 7, 8 grados. ¿Cuántos metros está cada alto? 1900... Bueno, el sitio de observación 1900 largo. Cerca de 2000. ¿Los oídos cómo estaban? Los oídos en la subida se acomodan varias veces en la subidita. Y nada, que descanso y la vuelta bien, normal. Me intentó convencer ya casi con todos los trastos metidos en el coche, quédate una noche más, que Fernando se queda otra noche más, que yo a ver si dibujo otra, quédate, y yo estoy quemado, allí ya me estaban diciendo por teléfono que volviera, en fin, para quedarme en el coche una noche rabioso mirando por la ventana y pegando cabezazos, no, ya no subo, o sea, o se descansaba bien y se aprovechaba o no, entonces me vine solo. Porque Diego ya se había venido, mi copiloto, se había venido antes, y nada, muy bien, ya podéis... mucho frío eso. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo no soy friolero, soy intermedio, vamos, tampoco es que sea muy caluroso, pero vamos, tenía dos pares de calcetines de estas de algodón de deporte, pantalón de chándal y encima pantalón vaquero, dos camisetas cortas, jersey y pantalón y parte de arriba del chándal, gorro, y tenía frío. Sobre todo porque estás quieto, no estás haciendo ejercicio. No, está la temperatura de invierno aquí. Y yo miraba y decía, 7 grados, ¿esto qué? ¿De qué va esto? y sin embargo no noté ese cambio que hay aquí, que cuando hace esa temperatura con humedad es mucho peor. Uh-huh. Claro. Y cuando es más seco se soporta. Yo estaba igual de mal el viernes, que hacía una humedad del copón, y los otros dos días que estaban secos, y yo estaba igual de arrecio. O sea que... Y con esto, pues, ya se acaba la... Ya bueno, está bien, vamos, pues, ¿no? Ya he hablado bastante. Ahí queda esa... Ahí queda lo de los globulares en Andrómeda, ¿eh? Que es para... Cúmulos globulares en Andrómeda. O regiones ricas en... Que probablemente sea... Probablemente sean, haya más papeletas de que sean eso. Regiones más densas de los brazos, con ricas en O3. Bueno, en hidrógeno. ¿Están catalogados ya? Porque podría ser el J1, el J2 de Jesús. De Jesús. El J3, el J4, ¿no? Bueno, pues ahí ha quedado, iba a decir aventura, peripecia, No sé qué calificativo decirle. A ver si... A ver si vean fotos. Sí, bueno. Algo. De campo hay. Y de cielo no tantas como os recuerdo, querríamos. Os recuerdo que hay un blog. Sí. De la agrupación. Yo no llevo cámara. Y a yo si llegué a el lunes, solté las cosas en Jerez y me he ido por el puerto otra vez. O sea que yo es que ni hoy he abierto el correo. No he podido, ni si tuviera fotos que no la tengo. Pues subir las fotos. No he tenido tiempo. Para que la podamos ver. Hacemos una pausita. Venga. Y volvemos en un ratito aquí, a la sintonía de Frontera Radio. Bueno, yo hago la pausita, pero si yo pongo la música y no le doy al botón que le tengo que dar, pues entonces la pausa se queda en silencio absoluto. Ahora no, ahora sí va a sonar. Forever and ever. Bueno, pues aquí estamos de vuelta una vez en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio y ahora de geología, porque vamos a hablar de lo que últimamente, por desgracia, está de actualidad, que son los últimos terremotos, el de Perú, que estoy leyendo ahora en internet, grandísimo, casi 8 en la escala Richter. La lista de muertos va creciendo. Lo último que yo leí, Alfonso, eran 450. Sí, y aparte del de Perú, pues ha habido un terremoto la semana pasada en, ahí como se llama, Pedro Muñoz, pueblo de la ciudad de Ciudad Real, donde fue el epicentro, con magnitud llegando a casi 6. Y no hace tanto, pues uno, o epicentro aquí en Jerez, magnitud 3 y pico, que curiosamente el epicentro en Jerez, pero se sintió en Arcos. Es curioso cómo las ondas, no me acuerdo, José Luis, te lo explicaste una vez en un programa, cómo las ondas cogen para un lado, cogen para otro. ¿Cómo puede haber un terremoto en Ciudad Real que posiblemente esté más cerca de Jerez y lo noten a lo mejor más en el País Vasco, ¿no? Eso depende del tipo de ondas, si son las ondas P o las ondas S. Uh-huh. No, las ondas, las ondas superficiales, que son las que son las ondas L, son la destrucción. Las ondas L. También se notan más dependiendo de el tipo de terreno, que esté, los edificios. Vamos a empezar, como decía ya el destripador, como siempre dice Osulino, por parte de nuestro presidente, que hoy está en Gijona, en ese pueblo que no aparecía en el Google. Pues, ¿qué es un terremoto? Pues un movimiento, ahí se produce un movimiento en la corteza terrestre, una falla, puede ser un volcán, puede ser una bomba atómica, que produce una serie de ondas en la superficie de la Tierra, y ese movimiento, esas ondas, pues producen una serie de efectos. Eso es un terremoto. Entonces los hay de muchos tipos, las causas pueden ser muy, muy diferentes, ya digo, puede ser una falla, puede ser un movimiento de reajuste de la corteza terrestre, un volcán puede producir un terremoto. Evidentemente, los reajustes de la corteza terrestre, las fallas, son los que producen los terremotos más grandes, ¿no? Si este terremoto se produce en el mar, pues habrá grandes olas, tendremos un tsunami esas grandes ondas, pues las tendremos en el mar, ¿no? Ya vimos bastantes desastres en el pasado. Bueno, hemos hecho un pequeño reajuste de micrófono, cambiando de sitio, ajustando las voces a las potencias que tengo yo aquí. ¿Has dicho las causas de los terremotos? Sí, los distintos tipos que hay, los terremotos los pueden causar distintos agentes, ¿no? Incluso el ser humano puede provocar un terremoto. Con las bombas atómicas, por ejemplo. Con las bombas atómicas. Uh-huh. Antes comentábamos, antes de entrar al programa, lo curioso de la escala para medir los terremotos. Yo me acuerdo de chico, cuando yo estudiaba en el colegio, que me hablaban de la escala Mercalli, que era de 0 a 12 y era muy sencilla de entender. Uh-huh. Según el nivel de destrucción. Era muy fácil de entender. Sin embargo, siempre hoy ya se utiliza la Richter. La Richter se mide en el epicentro mismo del terremoto, mientras que... Un momentito, te voy parando y frenando porque quiero que queden los conceptos muy claros. Definición de epicentro... Sí, el sitio donde se produce el terremoto. En la superficie. En la superficie. Y el hipocentro... Es en el interior. Donde se ha movido realmente la Tierra, ¿no? Que lógicamente, digamos que el daño fuerte siempre se produce en la superficie, porque movimientos hay en la Tierra y a veces no nos enteramos. Sí. Porque claro, no movimientos siempre hay en la Tierra. Y ya digo que no nos enteramos porque como eso no tiene un efecto en la superficie, pues básicamente no nos afecta, no afecta a nuestra vida, vamos. Y la Richter, pues cada vez que avanzamos uno en la escala Richter, pues es 10 veces más grande que el anterior. De manera que este de 7, por ejemplo, sería 10 veces más grande que uno de 6. Y sería 100 veces más grande que uno de 5 y 1000 veces más grande que uno de 4. O sea que en ese sentido, un terremoto de estas dimensiones como el de Perú, pues es un terremoto bastante fuerte, ¿no? Sí, que no piense la gente que, jolín, si el de España ha sido de 6, que de 6 a 8 es una barbaridad. Sí. Estamos hablando 100 veces más fuerte. O sea, de 6 a 8 son 100. Lo que me ha sorprendido este terremoto es que dura 2 minutos. 2 minutos eternos, ¿eh? ¿No lo consideráis muy largo? Sí, muy grande. Terremoto es muy largo. Y siempre se habla de qué hacer en caso de que haya terremoto, ¿no? Si estás en una casa, porque te vayas debajo de las puertas, porque pues, si vemos las destrucciones, incluso en épocas de guerra, los dinteles de las puertas quedan en pie. No puedes estar al lado de un edificio porque te pueden caer los cascotes. Meterse debajo de estructuras tales como mesas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Son importantes a la hora de defenderse, no tener mucha sangre fría, evidentemente. Hay que tener en cuenta que el gran terremoto de San Francisco fue más largo que este. ¿Más largo? Minutos. ¿Cuánto duró? Más 5 minutos casi, prácticamente. ¿Sí? El terremoto de San Francisco, principio de siglo. Es que estamos hablando de el otro día, precisamente, vi otra vez la película de Superman 1, donde Lex Luthor pretendía tirar bombas atómicas en contra de las fallas, digamos, de San Andrés y provocar el desgaste de California, ¿no? Para enriquecerse y tal, muerte. Bueno, claro, ellos están esperando el gran terremoto, uno que va a ser, según se dice, más grande incluso que este de famoso de San Francisco del 19. O sea, que el gran terremoto que prácticamente lo destruiría todo, ¿no? El gran terremoto, yo creo que el terremoto en sí no tiene peligro en el sentido de la zona donde se produzca. Cuando se produce un núcleo muy poblado, es donde se forma y normalmente ataca a los sitios más pobres. Porque escuchaba. No es que ataca a los sitios más, es que les afecta más, ¿no? Les afecta más. Porque si en Japón, que están hay terremoto cada 2x3, resulta que los edificios, a pesar de que cuando los hay fuertes, da igual cómo sean los edificios, sí, claro. pero evidentemente los edificios están más preparados que, por ejemplo, en Irán, donde el caso de Van, aquel que hubo 50.000 muertos, ¿no? Sí. Donde prácticamente las casas eran de barro, o sea que... Escuchaba yo una crónica de la SER, era, y decía uno que estaba allí que se había caído todo en Ica, pero las casas de nueva construcción no, habían aguantado. Claro, supongo ya habrá una legislación allí, ya que por lo menos tienen mejor calidad, ¿no? Eso se ve también cuando hay que en Sudamérica en concreto muchas veces se está perdiendo la inteligencia incluso para situar las ciudades. Ancestralmente, si actuamos el caso del Vesubio, que es un caso totalmente de Pompeya y Herculano y tal, que fueron sepultadas por el Vesubio, pues a nadie se le ocurría, por ejemplo, poner una ciudad en la desembocadura de un río que puede tener una crecida y se la puede llevar por delante, ¿no? Y eso lo vemos todos los días en Sudamérica. O sea, que es que, por desgracia, digamos que la inteligencia que ha utilizado el hombre con la pobreza se está perdiendo, ¿no? A los pobres se les da cualquier cosa. En el caso de Pompeya y Herculano era curioso porque no tenían ni idea de lo que era un volcán. Claro. Pero todo el Imperio Romano no sabía lo que eran los volcanes. No se sabía, sí se sabía, lo sabría alguna gente, lo sabría alguna gente, pero evidentemente el caso de Pompeya en concreto no se sabía que era un volcán. Y otra cosa, no había memoria histórica. José Luis, con lo inquieto que era el Imperio Romano, ¿no? De expandirse, de investigar, de explorar, nadie subió al Vesubio nunca a descubrir que aquello era un volcán. Pues probablemente hubiera quien subiera y tal, ¿no? Pero el caso es que no Plinio el Viejo, que fue el que estudió el fenómeno, lo veía como algo sorprendente, una persona bastante culta, y lo veía como alguien, lo veía sorprendido porque no había visto nunca algo así, ¿no? Uh-huh. Es que es algo, ten en cuenta la zona. En este caso, el temblor originado era magmático, volcánico. Los terremotos se deben generalmente a un movimiento de la Tierra debido a un reajuste de los materiales que hay en el interior. Y su origen son de dos tipos, o volcánico o tectónico. Tectónico siempre son los límites, generalmente los límites de placa, que es como en este caso. Que vamos a ver, que de Perú es un límite de placa. Si creo recordar bien, es la placa pacífica con la placa de Nazca. Que subduce. Sí, lo que nos pasa a nosotros aquí con la africana y la europea, ¿eh? Realmente lo que pasa aquí, eso es geología sencilla, ¿eh? Sí, pero que es la sudamericana, es la placa sudamericana, bueno, con la de Nazca. Perdona, la placa sudamericana con la de Nazca, perdona. Y... ¿cuáles son las...? Se acumula mucha deformación debajo de la Tierra, que llega un momento en el que se libera, y ese ese reajuste es el que provoca el movimiento, en este caso. ¿Cuáles son las zonas sísmicas ahora mismo en el planeta más...? Bueno, pues ahora y, o tradicionalmente. Tradicionalmente, la zona del Pacífico, ¿no? Lo que es la digamos que la placa gigante del Pacífico con la asiática, que provoca los movimientos sísmicos en todo lo que es Japón y Filipinas y toda esa zona, pues digamos que es la zona más sísmica de la Tierra, ¿eh? Y luego lo que se denomina fosa de Perú-Chile, que es una zona de subducción, o sea, donde la Tierra se introduce dentro de la corteza, ¿eh? Pues claro, es lo que dice, lo que ha comentado Pablo, ¿no? Que hay un reajuste continuo del terreno. De hecho, las grandes cordilleras están provocadas por esta subducción. O sea, al meterse la Tierra... que se va generando en las dorsales oceánicas como digamos que como una cinta transportadora, llega a la zona de tierra y se introduce y levanta las montañas, en concreto los Andes. Entonces, y la zona de incluso de los Alpes, toda la zona de los Alpes está, digamos que provocada también por el choque de dos placas. El, o sea, que el Himalaya también, la placa india con la euroasiática, ¿no? O sea que está todo relacionado. Está relacionado la formación de las montañas y está relacionado pues la formación de terremotos, de volcanes. Tienen todo el mismo origen, ¿no? Eso se debe a que la corteza del océano, que a pesar de ser más delgada... Los gestos no valen en la radio. ¿Eh? Que los gestos no valen en la radio. Ya, quiero decir que la corteza de los... Está haciendo así con la mano, la no gente lo vemos. Gesticula hablando, Alfonso. La corteza del océano, a pesar de ser más estrecha que la corteza terrestre, es más densa. Y eso es lo que hace que ella subduzca, se meta por debajo de las cortezas terrestres continentales. En España siempre ha sido la zona sísmica por excelencia Granada, ¿eh? La parte esta del estrecho de Gibraltar. Por la placa africana. Sin embargo, se da un terremoto ahí en medio de la Mancha, que nadie se lo espera. Y también he escuchado hoy un informe del Instituto Geológico Nacional en que ahora mismo la zona de más riesgo de terremoto es Lugo. Y hay que recordar que la península ibérica es una tierra que se mueve, porque ahí tenemos el terremoto de Lisboa famoso, ¿no? Y por abajo, con la placa africana, otro terremoto que hubo en Agadir, que también fue en el 60 y cuando yo nací, más o menos. ¿Tenemos que tener miedo? Hombre, bueno, tanto como miedo, ¿no? Como que se muere más gente por los fallos de la seguridad social que por terremoto, ¿no? No creo, ¿no? Porque y a nadie se le dice, ¿tenemos que tener miedo por los errores de la seguridad social? O por los accidentes en carretera, yo qué sé. El accidente en carretera le tengo yo más miedo contra No, por muere más gente por enfermedades que por lo otro, pero bueno. ¿Qué va a decir, Marco, que te ha saltado como un resorte? No, estaba únicamente sintiendo lo que estabais diciendo, que verdaderamente el riesgo real de, digamos, si tiramos de estadística, miramos el número de personas muertas en España por terremoto en el último siglo, lo comparamos con cualquier otra enfermedad, pues seguramente la diferencia será abrumadora. El riesgo verdadero de muerte por terremoto, pues no, es prácticamente inexistente. Es que de todas maneras, realmente las zonas, como se han comentado, son zonas del Pacífico. La zona de Estados Unidos siempre ha sido también, la zona de la costa oeste de Estados Unidos siempre ha sido también sísmicamente importante, por la falla de San Andrés. Eso es un límite de dos placas continentales. La placa que se puede considerar californiana con la placa del resto del continente del americano, que es una placa con un movimiento diferente a las placas normales, es movimiento transversal, de roce. Y ese movimiento es lo que provoca allí los terremotos, los seísmos. Hay que tener en cuenta que este de Perú ha sido un maremoto realmente, en origen. Se ha originado en el mar. luego tenía propagación terrestre, ¿no? Pero es un maremoto en origen. Y se levantó alerta de tsunami y tal. No, tsunami no ha habido, al final. Menos mal. No, que no, porque se levantó la alerta y se quitó, ¿no? Pero es que, no, es que aunque sea el origen en el mar, el siempre es tectónico, ¿eh? O sea, hay un reajuste en el fondo marino que puede provocar maremoto, pero en la destrucción... Sí, pero la destrucción en tierra es por una causa tectónica, por las ondas tectónicas, no, o sea, que van por la superficie. El reajuste ocurre en el mar. Las ondas P y S, que son las que cuando interaccionan van a dar lugar a las ondas superficiales, que son las que destruyen, se han propagado hasta la costa. A eso es lo que hasta el continente. Voy ahora a explicar lo de las ondas. Lo explico. Venga. Las ondas P son ondas, es decir, hay dos tipos de ondas. Ondas de cuerpo. Un terremoto se produce y se expande la energía como el que tira una piedra en un charco. Ondas de cuerpo, que son que se propagan solamente en el interior de la Tierra y que no llegan a la superficie, son ondas que se generan simplemente debido al reajuste interior de la Tierra. Las ondas P son las primeras que se generan y las primeras que detectan los sismógrafos. Y son rapidísimas, pueden viajar a 13 kilómetros por segundo y atraviesan cualquier medio, ya sea sólido o líquido, de la Tierra. Estas ondas se desplazan en la misma dirección que la vibración de las partículas del reajuste, ¿no? En la misma dirección. Y luego están las ondas S, las ondas que son las secundarias, son un poco más lentas, 8 kilómetros por segundo, por decir un poco más lenta, que se van a 3 kilómetros por segundo, y son de dirección perpendicular a la vibración del material. Y estas solamente atraviesan sólidos. Y luego las ondas superficiales se dan por la interacción de estas dos tipos de ondas a nivel superficial, y que son las que realmente causan la destrucción, y tienen generalmente, se puede traducir como un movimiento ondulatorio. Es un movimiento ondulatorio, unos 3,5 kilómetros por segundo, 4 kilómetros por segundo tienen de velocidad más o menos, que son las que realmente destruyen. ¿Se puede ver en un terremoto? Lo leí una vez. ¿En el terreno las ondas? Dice que se ven. Se han podido ver en ensayos que eso... Se pueden ver. ¿En el agua se ve? En el agua se ven, claro. Es que muchas veces un tsunami se produce por eso. Se debe a que una parte de la corteza oceánica baja con respecto a otra y el agua... Pasa de un lado a otro. Pasa de un lado a otro y la puede liar. Aunque actualmente lo que puede provocar tsunamis más grandes, los más grandes que se crean, no lo puede provocar, o bien un volcán cuyo lecho cuya parte de su lecho se meta en el mar, que puede provocar una gran liberación de energía, provocar una gran ola. Esa es una de las teorías de destrucción que puedan asolar Estados Unidos con un volcán de las Islas Canarias, de Las Palmas. Llegaría la ola con 300 o 400 metros a la costa norteamericana, y eso se mete hasta el medio oeste, el agua. ¿Tú decías algo? No, sí, iba a decir que una vez que se produce el terremoto, después vienen los efectos secundarios. Por ejemplo, en grandes ciudades, pues nos vamos a encontrar con que hay incendios, ¿no? Un fenómeno muy particular, que es que el agua del subsuelo emerge, provocando infecciones, provocando pestilencias, etcétera, etcétera, sobre todo en sitios que no están, digamos que, donde están dejados, pues, no hay los servicios en condiciones. Cuando pasa un tiempo, pues aquello es horroroso, ¿no? Bueno, ya lo vimos incluso en el tema de Nueva Orleans, como cuando se une el tema de muerte, destrucción y tal, pues llega un momento en que aquello, el que haya agua que aparece como agua putrefacta, pues es un horror, ¿no? Y con cólera y enfermedades. Sí, con los terremotos ocurre eso, que aparece, emerge el agua del subsuelo y provoca pues todo este tipo de contingencias, ¿no? O sea que los efectos secundarios pues son bastante desagradables. Además, también el gas, ¿no? También las explosiones de gas. Sí, por eso es los incendios. El cómo un país, hombre, supongo que un país como España pues puede tener una respuesta distinta a la que puede tener un país como Ecuador, ¿no? Pero una zona así devastada de golpe, en donde se rompen las comunicaciones, desaparecen las carreteras, porque las carreteras se quedan inútiles, cómo le metes tus manos a arreglar eso, es un complicado, ¿no? Pero es que ¿qué hacía falta nuestro, terremoto de esta magnitud, nuestro compañero experto en catástrofe? Un terremoto de esta magnitud desborda a cualquier estado. Realmente esto nos sucede a nosotros y nosotros tampoco no estamos preparados. Perú es una zona de tradición sísmica, pero nosotros no. Yo creo que la catástrofe hubiese sido similar aquí, salvo por la mayor fiabilidad de la estructura. Pero no sé yo discutirte si un país como España o Italia o algo. Italia sí tiene experiencia en terremotos. Turquía, que se puede estar comparado, tuvo un terremoto super devastador, ¿eh? 1,000 personas. Yo no he dado cuenta, yo estoy en desacuerdo contigo. Que todas las desgracias ocurren en los países subdesarrollados. Vale. Sí, vale, pero quiero decir que el hecho de que nos ocurran a nosotros... Y en las películas americanas catastrofistas, que donde ocurren en Nueva York las catástrofes, pero por regla general... Estamos hablando de eso. ¿Eh? Es una cosa, ¿o no? Aparte de localización. El Katrina en Nueva Orleans fue un ejemplo de... Sí, pero el Katrina en Nueva Orleans es una contradicción del sistema norteamericano, precisamente. Porque se pensaba que algo así, Estamos hablando de un huracán, recordando. Sí, pero que me refiero... A que algo así, que Estados Unidos no tuviera la respuesta adecuada, aparte, no ocurre en cualquier sitio, ocurre en Nueva Orleans, o sea, una zona pobre. ¿Eh? No ocurrió en cualquier sitio de Estados Unidos la desgracia. ¿Eh? Y con eso quiero decir que las ciudades montadas en plan bien, ¿eh?, están en zonas no donde no se producen catástrofes. Quiero decir, vamos a hablar claro. ¿Eh? Si se da, y incluso los estados... montados, digamos que con una seguridad máxima, están en zonas donde no hay catástrofe. Es una realidad. Vale, Fonso, es que eso, José Luis, vamos a hacerle, yo ya lo sé, pero yo estaba... ¿Cómo que vamos a hacerle? Te digo, es una realidad lo que hay, o sea, es una cuestión estadística. Es extrapolando, simplemente estamos extrapolando. Una catástrofe de esa magnitud sorprende a cualquier estado. Esto me recuerda a un amigo mío que me dijo el otro día, y tú podías haber nacido en la India. Y la respuesta mía fue que también podía haber sido hijo de una morsa. Pues esto es lo mismo, lo que estás diciendo ahora. Yo lo sé. O sea que... Quiero decir que esto es una catástrofe no va a tener más valor porque se afecta al tercer mundo que nos afecta a nosotros. Una vida es una vida. Y hay que lamentar las pérdidas de vida en cualquier sitio. Aquí, allí, donde sea. Yo creo que sí, porque a Turquía, que es un país que está en vía de desarrollo, que se puede considerar, en cierta manera, más desarrollado que Perú, lo arrasó. Y lo que y le queda... Pero aquí murieron muchísima más gente de momento. Vamos. Lo que le queda que aguantar a Turquía, porque lo que decía Osulí, bueno, lo que pasa que en aquellos tiempos no se sabía, pero mira que montar Estambul en lo alto de una falla, para que eso en aquel tiempo no se sabría. Pero ahora se sabe, ¿no? Una ciudad histórica. Está justo encima del paseo más San Francisco. Son tres ciudades, Bizancio, Estambul y Constantinopla. No obstante, la zona que más terremotos tiene es uno de los países más ricos del mundo. Y mueren gente, ¿eh? Y están bien preparados. Pero allí donde más terremotos sucede, donde más tsunami y no sé cuánto, es uno de los países más ricos del mundo. Sí, pero después no compáralo con... No, uno de los más, perdón. El más rico del mundo. Sí, pero bueno... Después compáralo tú con la desgracia del tsunami que se vivió en el Pacífico y las consecuencias no son iguales. Las consecuencias no son iguales, pero quiero decirte... De vez en cuando tienen una cosa gigantesca, como que les ha pasado alguna vez, a principios del siglo XX. En Japón hay 1,500 terremotos al año, es decir, que... Pero si es que de Japón es la demostración de que los países ricos las desgracias no son tan grandes. Pero vamos, que no estamos hablando de eso. Eso es para otro programa y para condenar lo que hay en los países del tercer mundo. Pero yo no es una cuesta, es decir, es una catástrofe que si la localizamos en un país rico, porque yo qué sé, de las circunstancias. Oye, y de que se produzca en un país rico. Salvando el terremoto de Agadir y el de Argel, la cornisa norteafricana, luego el continente africano para abajo. No recuerdo ningún terremoto Centro África ni Sudáfrica. Ni... Aquí no, que me refiero a que quitando la cornisa norte de África, de Marruecos, que ha habido terremoto en Agadir, en Argel, no hace mucho. ¿Dice recientemente? Pues recientemente en la historia. El de Lisboa de 1700. Porque estoy hablando de África, de África. Ah, de África, perdona. Que de África para abajo. África no es una zona generalmente. ¿Por qué? Allí tienen otro problema, el hambre. Bueno, no, ya sí, pero estamos hablando de la catástrofe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay terremotos ahí? Porque es una placa, porque es una placa continental entera. Y entonces donde se producen ese tipo de fenómenos es en los límites. De hecho, ahí África tendrá o tiene un problema que es el rift. O sea, la zona, la parte... La parte arábica. Que África se está dividiendo en dos. Uno de los trozos, lo que es el cuerno de África, pues se está desgajando. Llegará un momento en que eso esté cubierto por el mar, ¿eh? Y probablemente la zona del cuerno de África pues choque contra el continente indio, ¿no? ¿Qué tuvo que ver esa falla con la evolución del hombre? Pues evidentemente, ahí gracias a precisamente a que hay esa zona queda aislada en una época determinada, hace unos 4 millones de años, pues hizo posible que determinados homínidos, digamos, que se diferenciaran de sus parientes, de sus otros parientes simios, vamos. Por ahí apareció Lucy, ¿no? Efectivamente. Mm. Digamos que la falla del Ries está relacionada con la evolución del hombre, ¿eh? ¿Y por qué no se pueden predecir los terremotos con lo listos que somos para otras cosas? Pues imagino que tendrá que ver con... Bueno, algo se podrá, digamos, que predecir, pero supongo que tendrá que ver un poco con la teoría del caos, ¿no? O sea, el que son unos fenómenos que requieren tanta cantidad de datos, ¿no? Y un análisis tan profundo que ahora mismo no estamos capacitados para llegar a eso, ¿no? Tampoco podemos predecir un huracán. Podemos predecir su evolución una vez que... O el número incluso, pero el número de huracanes. Cierta capacidad de predicción de terremotos. Sí, sí. Cierta capacidad de predicción. ¿Eh? Lo hemos dicho, sí. Sí, hay ciertos indicadores que pueden llevar a pensar efectivamente. Está muy entrenado para estas cosas. Pero bueno, y digo yo, sobre todo fenómenos previos, pero ya muy, muy cercanos al... Sí, al digamos que hay indicios que sí, efectivamente pueden dar lugar a que exista un terremoto, pero también es cierto que hay terremotos que no avisan. No. Pues tú imaginaros... ¿Producido por un volcán? Imaginaros que se pudieran predecir. Sería caótico. Mira, aquí esta ciudad hay que quitarse de en medio porque esto va a ser destruido. Depende con el tiempo que se pueda predecir. Por eso te digo. Si lo predices con 6 meses de antelación, pues mire. Si la gente en Nueva Orleans no se iba de sus casas. Es muy complejo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el volcán más grande del mundo está en Estados Unidos. ¿Cuál es? Bajo Yellowstone. Que dicen que cuando reviente, pues aniquilará a Estados Unidos. No, Estados Unidos no. ¿Pero por qué sonríe usted? Porque no he dicho nada, es que me hace gracia que hemos hablado antes del Big One, el gran terremoto, y es que es muy propio de los americanos, que para ellos el núcleo de la destrucción del mundo está allí. Por eso me río, por otra cosa. No es por eso simplemente, sino que total... Hay tantas probabilidades de que eso pegue un petardazo fuerte como la que nos caiga un asteroide. Es similar. Y... Bueno, sí. Las erupciones volcánicas sí se pueden predecir bien. Bastante. Con mayor fiabilidad que un... No, con las emanaciones de gases, la temperatura, el suelo... Hay muchos sensores puestos en las partes altas de los volcanes más activos. Lo que no se ha dado, por lo menos en la historia reciente, son volcanes marinos, ¿no? Que hayan entrado en erupción, ¿no? Hawái. Pero que esté abajo del agua. No en islas. Se puede considerar la placa, la dorsal oceánica. Sí, pero es, no... Es una especie de volcán, está continuamente echando... Pero no ha salido ningún volcán en medio del Atlántico. Bueno, un volcán en medio del Atlántico, sí. Hace tiempo, hace 40 años más o menos... Islandia son un montón de volcanes en medio del Atlántico. En medio del Atlántico, es que está encima de la dorsal, justo. Islandia. Hace 40 años... Nació una isla en Islandia, frente a la costa islandesa, por una erupción volcánica en medio del océano. Uh-huh. Hay que hacer los mapas de nuevo. Curioso remesa, una ¿cómo se dice? Una mención bibliográfica en el centro de la Tierra se introducen por el Snæfell, uno de los principales volcanes de Islandia. ¿Qué catástrofes ha habido así importante en la historia antigua? Me estoy acordando. El Coloso de Rodas fue destruido por un terremoto, ¿no? Posible. Que la más fuerte es precisamente la isla de Tera, ¿no? Que salió andando y acabó con se dice incluso que le puso el punto final a la civilización cretense, ¿no? O sea que y fue a resultado de la explosión de un volcán que provocó a la vez un tsunami, etcétera, etcétera. O sea que digamos que todos los fenómenos estaban relacionados, ¿no? ¿Lo de Santorini, sabes? Santorini, pero no, ya no es antigüedad, eso fue en el siglo XIX. Uh-huh. Ah, vale. No, Santorini, perdona. ¿Santorini? No, estamos hablando de la isla de Tera, que es lo mismo. Ah. Yo creo que tú estabas hablando de Krakatoa, que es en el siglo XIX, en el Pacífico. Pero Santorini es Tera. Y lo de Krakatoa pues fue lo mismo, fue una explosión de un volcán, lo que pasa que claro, con menos repercusión porque no, ahí no acabó con ninguna civilización, ¿no? Simplemente con la isla que estaba al lado y se acabó. Sin embargo, la repercusión fue global. Ahí está, porque digamos que la ceniza volcánica pues produjo un pequeño invierno, como lo que es un invierno nuclear. Entonces, la ceniza del Krakatoa cubrieron el planeta y la oscuridad esa pues estuvo en el planeta entero. La verdadera catástrofe fue cuando salió el lecho del volcán que estaba bajo el agua, entró agua en la cámara magmática y el vapor. Voy a decir una hipótesis que es una barbaridad. Yo me acuerdo muy bien del Krakatoa porque yo nací un 27 de agosto, ¿no? De 1983. Pues el Krakatoa fue el 26 de agosto de 1883. 100 años justo antes. ¿Tú eres el segundo Krakatoa? Segundo Krakatoa. Lo del Krakatoa es muy curioso. Bueno, él es un crack. Un crack, Krakatoa. Imaginaros el continente abandonado, que nadie se acuerda de él, que es la Antártida, que saliera ahí un volcán, con el hielo que hay ahí arriba, eso se deshiela. ¿Se notaría la Tierra? Es que no me he enterado de lo que has dicho, nada. ¿Ves qué dices? En la Antártida. Sí. Que saliera un volcán. Puede salir, ¿no? En la Antártida, sí, puede salir. Se derretiría muchísimo hielo. Pues no creo, ¿no? ¿Por qué? Porque no, porque sería solo la cúspide, la mijita, el puntito, lo demás sigue igual. Tú imagínate Sierra Nevada. Está nevado, hay un volcán y donde esté el magma va, digamos que a derretirse, pero el resto no, el resto sigue igual. La mayor parte se evapora. O sea, por contacto directo. De hecho, en las dorsales marinas, precisamente, cuando el magma sale, prácticamente al poco tiempo él se solidifica. O sea que yo creo que no produciría mucho. Ahí es donde se crea corteza oceánica. Y hablando antes de la parte de subducción, y la parte de subducción se destruye. Hay un equilibrio de creación y destrucción. Si no, la Tierra... Es muy curioso esto de los terremotos. Bueno, nos queda ya un poco para irnos. Yo quiero que venga Lito aquí a la mesa de control. Los que no la hayáis visto, pues vaya a ver una cosa que Pablo va a hablar ahora. Pero quiero que la veáis, porque la imagen hay que verla. ¿Qué pasa, Pablo? Las noticias que de la semana. Cuando... ¿Digo? Que descubren que la estrella Mira arrastra una enorme estela. Pues eso, cuéntanos. De hasta 13 años luz de longitud. La estrella Mira, la constelación de la ballena, creo que era, ¿no? Omicron Ceti, eso es. Uh-huh. Habla al micrófono, por favor. Que es muy conocida por los astrónomos desde hace 400 años. Tiene una gran cola de material que arrastra mientras recorre el cielo. Y va sembrando de elementos... Coge el papel así y habla al micro, pues si no, no se te escucha. Ahí. Y va sembrando de elementos que posteriormente formarán nuevas estrellas, ¿no? Y planetas. Está a 418 años luz de la Tierra. Y esta pérdida de material se lleva detectando desde hace unos 30.000 años. La verdad es que la imagen de la estrella, ahora Lito la va a describir. Que es espectacular, quédate con la hechura, Lito. Y ahora Lito, con la capacidad descriptiva que tiene, nos va a contar qué es lo que ha visto. Dime. Era una estrella que hace miles y millones de años era parecida a la nuestra. Una gigante roja, con variable. ¿A la nuestra? Al final de su vida habría perdido toda la masa y solo queda una nebulosa planetaria que también desaparecerá y entonces se verá únicamente una enana blanca. Lo importante es que lo que distingue a Mira de otras estrellas es la gran velocidad a la que se mueve muy rápido, ¿no? Sobre todo a su atracción, debido a la atracción gravitatoria de otras estrellas que también están en movimiento. Se traslada a unos 130 kilómetros por segundo en compañía de lo que parece ser una enana blanca. según el Carnage Institution. Uh-huh. En su recorrido, la estrella pierde carbono, oxígeno y otros elementos importantes de la formación de planetas y estrellas. De la... Estas son de la fase principal, ¿no? Oxígeno y carbono. Son pesaditos, ¿no? Pues... Carbono y oxígeno, Lito. Lito. Pesaditos, pesaditos. ¿Qué has visto en la foto? Pues... Lo publica Nature, por cierto. La estrella mira... Que hay que decir que lleva el nombre de nuestro presidente. Sí. Variable, famosa variable de las primeras que se descubrieron variables. Ahora se le ha hecho esa foto y se ve recubierta de un halo por el frontal, digamos. Es como si se le hubiera echado viento con un con algo, con un ventilador o lo que sea, y desparrama por la parte frontal, la tiene más o menos circular, y por la parte de atrás en la estela se le va para mucha más longitud que a lo largo. Es como una especie de cometa, un poquito más desfigurado. El cometa tiene forma más definida, pero está más irregular. Y le he visto también a mitad del trazo de este material que va dejando, sobre la mitad tiene una parte más densa que se le ve más mayor nitidez, y se va perdiendo conforme, supongo, en la dirección en la que se desplaza. Esto había escuchado yo o había leído hace poco sobre que este tipo de fenómenos le pasa a las supernovas que no tienen la explosión en forma irregular, y lo que hacen es escaparse. La propia explosión les hace una velocidad lineal que no explota en redondo, digamos, que hay algunas que se escapan en una dirección determinada y dejan ese tipo de estela, pero estamos hablando de una estrella variable normal, no ninguna explosión en plan ultravioleta de mala cola. Uh-huh. Ultravioleta lejana. Muy curiosa la foto. ¿Con qué telescopio hay que ver eso? ¿Con los nuestros, no? Yo ya hasta dudo, porque después de ver lo que he visto yo por un 18, pero no creo. Esos detalles, más que abertura, creo yo que eso sería un filtro en la longitud adecuada de la materia en concreto, porque habrás dicho por ahí, dicen que eran ultravioleta lejana. ¿Has dicho por ahí la dimensión de la cola? O sí, bueno, mira, estaba, ¿cómo? 13 años luz. Poca con pequeñito, ¿no? Porque mira, 400 años luz y una estela de 14, para verlo está chungo. Es cortita la estela, es muy cortita. Con un aficionado creo que no, aunque afináramos mucho en la longitud de onda del filtro. Dice que esta estela nunca había sido observada porque solo brilla en la luz ultravioleta. Lo que estaba diciendo era ultravioleta. Y ultravioleta, nosotros tenemos filtro del visible, de franja del visible, eso, ¿no? Eso solo desde el espacio. Claro. Esa luz no está filtrada por la atmósfera. O sea, solo un telescopio espacial es capaz de hacer eso. El ozono se la come. Claro. ¿Eso lo ha hecho con el Hubble? No, Hubble no tiene filtro. Sería el Galaxy. Pues, hay telescopios especializados en ultravioleta. Uno es el Galaxy. Pero están en el exterior, ¿no? Ahí otros están. Sí, sí. Ahí. Galaxy Evolution Explorer. Galaxy, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues. Ya vamos a. Tengo una más, Alfonso. Pues venga. ¿Te acordabas que los rovers de Marte estaban fastidiados con las condiciones meteorológicas? Ya me ha imaginado la tormenta. Las condiciones meteorológicas han mejorado en Gusev, que es para el Opportunity, y en Meridiani para el. Al micrófono. Ahí. Que la situación meteorológica ha mejorado para los rovers marcianos, que en Gusev y Meridiani. Y esto permitirá pues avanzar en las investigaciones que se están realizando, ¿no? Uh-huh. Spirit ha podido maniobrar su brazo robótico, que se usará para obtener fotografías microscópicas de los suelos de la región de Gusev. Y en Meridiani Planum no han mejorado tanto, pero Opportunity podría efectuar observaciones de la atmósfera marciana, lo suficiente como para observar bien la atmósfera marciana. Y tener en cuenta que estaban metidos en unas tormentas de polvo que los responsables de la misión creían que podían perder los cochecitos, porque... De todas formas, creo que han multiplicado por 20 su vida útil esperada, aproximadamente. Sí, sí. Eso suele pasar con los bichos estos, ¿sabes? Uh-huh. Que al fin aguantan bastante más. Nos quedan ya para irnos, recordar que la semana que viene, el día 24, estaremos en Grazalema, por la tarde, a las 7 de la tarde, donde don Marco Montedoca dará una conferencia sobre... ¿Sobre qué, Marco? Me temo que no podrá ser posible ¿No vas a ir, en esta ocasión, pero ya me gustaría aterrorizar a la concurrencia. ¿Vas a venir a Grazalema o no? No podré. Vaya por Dios, pero te vas a perder, ¿eh? Porque vamos a estar por la tarde, por la tarde a las 7, ¿eh? Yo la quería haber hecho coincidir con esta semana, pero no ha podido ser. Porque digo, si hubiera sido esta semana, se hubiera dado la conferencia, luego hubieran soltado un toro esto de cuerda, hubiéramos divertido un poco haciendo una capea, ¿no? Y luego nos hubieran ido al campo, pero como no es una broma, ¿eh? Yo soy antitaurino. La semana que viene, entonces día 24, ahora en serio, a las 7 de la tarde, en Grazalema daremos una charla y por la noche iremos a visitar a visitarnos. Si estuvierais quietos no me equivocaría, porque estoy maldiciéndoos. Y subiremos al Puerto de las Palomas, donde observaremos sobre todo la luna, que va a estar muy brillante, ¿no? Y otra cosa, ya está abierto el plazo de inscripción para el Star Party de Buenavista en la Junta de los Ríos, que como sabéis organiza nuestro compañero y amigo, ex secretario, ex miembro de la agrupación, pero bueno, nuestro compañero presidente de la agrupación Hércules de Cádiz, Alberto. ¿Vale? Con que los que queráis ir, pues apuntáis. ¿Algo más? Joaquín, en los punteros dice una frase muy importante. Sí. ¿Cuál es la frase? Dila en inglés, no mueva el micro, por favor. This is not a toy. Algunos no lo tienen demasiado claro. ¿Usted habla inglés, don Solís Parra? Sí, me he enterado. le va mejor Esperanto, ¿sabes? Que el inglés. O sea, los punteros láser no son para jugar. Sobre todo porque... Don't point to the eye. Dicen también, ¿eh? Si están hechos en China, a lo mejor llevan hasta plomo, las capas, vaya usted a imaginar, ¿no? Lo que puede traer eso. Mercurio llevan a foto. Ahí, venga, hasta jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Gracias. Jueves.